En realidad el 21060 es la matriz que establece un nuevo modelo, el modelo neoliberal. Se aplicó en Bolivia este modelo a partir del 29 de agosto de 1985 y el texto del 21060 abre la posibilidad de un conjunto de medidas que fueron la base para las transformaciones o las reformas de primera generación y las de segunda generación. ¿Cuál fue el propósito inmediato de la aplicación de este modelo? Fue contrarrestar la hiperinflación. Esa fue la tarea inmediata del gobierno, que no era solamente en Bolivia, pues la inflación se había convertido en un problema mundial, y es por eso que el neoliberalismo no surge en Bolivia, sino surge primero en otros países como Inglaterra, en Estados Unidos, aquí en América Latina con Pinochet, en Chile, y la inflación era el problema número uno. En Bolivia la hiperinflación y había que contenerla. Para ello se establece este modelo, del cual van a surgir un conjunto de otras disposiciones complementarias que van a estructurar toda una economía llamada de libre mercado, aunque ella nunca existió. La verdad es que la economía de libre mercado es una elaboración mental de los economistas, más teórica. En la realidad boliviana nunca existió, ni en el mundo. Esa economía de libre mercado es una abstracción, pero pues sirve de base para aplicar un conjunto de medidas que sirvieron para contrarrestar la inflación y que tuvieron las siguientes características. En primer lugar, una liberalización completa de todo, de precios, de salarios, tipo de cambio, luego un achicamiento del Estado, la reducción del Estado, destrucción de la empresa pública, una nueva función del Estado para servir más bien a la empresa extranjera, luego la apertura al exterior, la redolarización de la economía y un conjunto de actividades para liberalizar la economía. En primer lugar, inicialmente se confiaba en que iba a ser la empresa privada nacional la que pudiera llevar adelante el desarrollo económico del país. Sí se le otorgaba un conjunto de condiciones para que pueda realizar inversiones y promover la movilización de recursos internos. Pero la empresa privada nacional es muy débil, es timorata, no tiene capacidad. Después de Patiño y de los grandes mineros, no hemos tenido nunca una empresa privada nacional que pudiera comandar, que pudiera llevar adelante el desarrollo nacional, hasta el día de hoy. Y luego, cuando se ve el fracaso de la empresa privada, la frustración de la empresa privada nacional, se apela a la transnacional. Entonces, el modelo neoliberal tenía por objeto crear las condiciones para que la empresa privada transnacional, la empresa extranjera, pudiera promover el desarrollo económico. Esta fue la mentalidad con que se trabajó en ese tiempo. Goni Sánchez de Lozada era el portavoz justamente de esa propuesta, de que en vista de que en Bolivia el Estado, según ellos, había fracasado en el desarrollo económico, que la empresa privada era débil, tenía que ser alguien el actor, la empresa transnacional. Pero la empresa transnacional solo se interesa por las ganancias. No le importa empleo, no le importa integración nacional, diversificación productiva, no le importa el desarrollo. Y en esos términos, la empresa extranjera pues vino, hizo inversiones, muchas solamente en el papel, exactamente como la capitalización, que era privatización y en el fondo extranjerización. Eso fue la extranjerización de los sectores básicos de la economía nacional, concretamente los vinculados con los recursos naturales, con los servicios de punta, como la electricidad, el transporte aéreo, las telecomunicaciones, pero fundamentalmente la entrega de los recursos naturales hidrocarburíferos, que era lo que más les importaba. Y desbaratar, destruir las 159 empresas públicas que funcionaban en nuestro país. Fue una imposición del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del BID y de los organismos internacionales apoyados por las embajadas extranjeras. La embajada norteamericana, la embajada de las grandes potencias europeas, las que presionaron para que no solamente se tocaran algunos sectores de empresas públicas de menor importancia, sino los sectores clave, los sectores estratégicos. Pese a que Yacimientos era la empresa más grande, en Bolivia nunca hemos tenido una empresa más grande. Mire, le voy a citar el dato. El capital de la de Yacimientos allá por 1970 era de 46 millones de dólares. Y en 1985, cuando se capitaliza, o sea, 15 años después, ese capital llegó a 1.400 millones de dólares. YPFB, la gran reproducción. ese capital, ese patrimonio neto de yacimiento. Las ventas pasaron de 100 millones a 2.500 millones, o sea, se multiplicaron por 25. Eso muestra la enorme dinámica de la industria hidrocarburífera, y eso les importaba a las empresas extranjeras. Inicialmente la estabilización económica se logró gracias a yacimientos. Fue la elevación del precio de la gasolina de 50 a 500 lo que hizo que tuviera el colchón financiero para estabilizar la economía. Pero no, realmente fue un error de ellos, claro, y les importaba como empresas extranjeras controlar esto, lo mismo que Entel, donde hubo una gran ganancia, lo mismo que Ende, cuyo patrimonio neto en ese tiempo era de 400 millones de dólares, y la vendimos por menos de 100 millones, es decir, la regalamos a precio de gallina muerta. En todo caso, son los intereses extranjeros, los intereses de los organismos internacionales y de las embajadas los que presionaron. Mire usted el caso del agua. La embajada de Francia estaba interesada en que en el agua estén los franceses y presionaron a los gobiernos municipales para que vengan esa agua. Y entonces hubo la entrega de todo lo que crea excedente. Lo que era de interés para ellos era el excedente, lo que se llama la plusvalía. Querían llevarse la plusvalía. Y lamentablemente tuvimos gobernantes que estuvieron realmente en contra del país, que cometieron actos que pueden ser calificados como traición a la patria. Hubo traición a la patria en la forma en que se hizo este proceso, con el regalo en realidad. Se regaló toda la información que había costado tanto a yacimientos, se le entregó por 30 mil dólares. Información básica sobre nuestras potencialidades, nuestras reservas. Y en general, los precios fueron pues precios viles. Eso significa que hemos desbaratado todo lo que se hizo en cerca de 50 años de construcción, de esfuerzo del país, y lo regalamos al extranjero. Ese fue el modelo. Ese es el modelo neoliberal que afortunadamente con la nueva constitución política del Estado ya lo hemos ocultado.